Comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Good on you. Hola, estamos de vuelta aquí en una nueva temporada de Giroscopio Musical. Bienvenidas y bienvenidos a este rincón sonoro en el que, como años atrás, ya desde 2017 que comenzamos esta aventura, pues vamos a estar disfrutando ahí de una hora semanal de músicas pues de diversos géneros y estilos, con la única premisa, pues músicas que nos gusten, músicas que nos llenen. Y hemos abierto esta sesión de hoy con High, es la última propuesta del cuarteto de chicas afincado en Londres, llamadas Los Bichos. Talky Talky lleva por título este nuevo disco. Y bueno, pues es una mezcla ahí de sonidos sur, de sonidos rock y cumbia también. Viene a ser algo así como una continuación de su primer disco y que, la verdad, ese primer trabajo, pues como aportaba esa frescura y esa novedad, pues quizás nos impactó más que este, que viene a ser una continuación de aquel. Pues vamos a seguir ahora con ritmos un tanto más garajeros. Desde Países Bajos nos llega esta propuesta de garaje y beat sesentero. Ella se hace llamar Fleur. Y este single que vamos a escuchar es un adelanto de un nuevo trabajo. Algo así como tú eres un ente perfecto, tú eres un ser perfecto. Je te veux à mes pieds, tu es un être parfait. Je te veux la journée assis à mes côtés, tu es un être parfait. Allez, donne-moi ta main, oh oui, quel entrain. Je te veux, oui, c'est certain. Écoute-moi s'il te plaît, regarde mes lèvres bouger, tu es un être parfait. Reste à m'écouter jusqu'à l'heure de thé. Tu es un être parfait. Allez, donne-moi ta main. Oh oui, quel entrain. Je te veux, oui, c'est certain. Parler et ainsi m'avouer que je suis un imparfait. S'il vous plaît, regardez et dites que vous voyez un être parfait. Allez, donne-moi ta main. Oh oui, quel entrain. Je te veux, oui, c'est certain. Dis-toi que c'est le destin. Tu me veux, oui, c'est certain. Je t'attends, chérie. Allez, dis-moi ce que je veux attendre. Tu sais ce que je veux attendre. Ne me fais pas attendre plus longtemps. Dis-le-moi. I heard some things about you that you never, never wear. Vaya energía, no me digas que no te has movido al escuchar este Shake, el dúo formado por la brasileña Flavia Kurr y el danés Martin Coury, bajo el nombre de The Courettes, una de las bandas de sonido garajero más interesantes en el panorama actual. Están a punto de lanzar un nuevo disco, también con sonidos ahí inspirados en los 60. Y otros que ya tienen nuevo trabajo son los parisinos Junior, arraigados en el también sonido sesentero, en esta ocasión inspirado por el pop parisino. Tercer disco acaban de publicar, titulado 3-2-1. Es una mezcla y más ácida y más garajera que el anterior disco, pero también con dosis de psicodelia y, por supuesto, esas melodías más pop francés, como este Mediterráneo. La chaleur accablante s'ennuie sur le rivage. Claquement de l'eau du vent, galets et coquillages. À l'ombre des acanthes, ne pas prendre ombrage. On apprend à tuer le temps quand on a passé l'âge. Class, no grace. Can't get to heaven on a pretty face. just won't wait for a beast like you to come around and try to see it through. For the mess you've made and all the accolades that you crave, I wish someone would put you back in your cave. Better yet, hope you get it in the end. Otro artista que también bebe de esa rica escena de los 60, se trata de Benny Trocan y acaba de publicar su álbum debut Do You Still Think of Me con la disquera neoyorquina Dubtown Records, una docena de cortes entre el soul, el pop o el rock, con ese denominador común que es el sonido, ese crudo, sin pulir, como acabamos de escuchar en este tema llamado Getting in the End. Pues un disco nada monótono y que además gana con algunas escuchas. Nos vamos a quedar ahora con el segundo disco que acaba de publicar el guitarrista de la banda británica The Coral. Se trata de Paul Molloy, de título The Madman of Apocalypse. Es una especie ahí de sátira musical del mundo actual, eso sí, a través de sus 11 extravagantes canciones y su visión. En lo musical encontramos una mezcla de jazz, de Dixieland, Charleston, de pop y también de rock, y todo ello pues ambientado musicalmente en sonidos de hace ya unas décadas. Vamos a escuchar el tema, se llama Apocalypse, es su visión en clave satírica de nuestra propia destrucción. Paul Molloy. Apocalypse, apocalypse. is great. St. Peter might let you in at the gate, but you must know. Apocalypso. Apocalypso. Este es un jazz funk que podríamos pensar que estaba grabado en los 70, pero no, es algo muy actual. Se trata del debut de un trío que se hacen llamar Parlor Green. El disco In Green We Dream. Son 11 temas, 10 de ellos son composición propia. Los componentes, pues la verdad es que no son nuevos en esto, pertenecen ya a formaciones como Delbon Lamar Organ Trio, que ya los conocemos, alguna vez han sonado aquí en Giroscopio Musical, o Skunk Cash Players. Todos los temas se grabaron en solo 3 días de sesión y con una vieja y analógica grabadora. De ahí se llevó directamente al disco y por ello pues tiene y se le aprecia ese sonido crudo y directo que le hace sonar muy a 70. Recuerda que es un muy buen disco de jazz funk, ellos se llaman Parlor Greens. Y otro estreno hoy aquí en esta edición, inicio de temporada, de giroscopio musical, pues otro británico, también amante de los sonidos de los 50 y de los 60, PM Warson. Su nuevo tercer trabajo, titulado A Little More Time, contiene 10 canciones de 38 minutos y son una auténtica delicia sonora, como muestra este Closing Time. Yeah, higher and higher. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Ahí estaba la música del joven M.G. Lenderman, con su cuarto álbum ya desde Asheville, Alabama. Entre este que acaba de publicar y el anterior, pues ya tiene su pequeño hueco en esta escena que le llaman del indie rock, folk y rock, que diríamos con influencias pues desde Neil Young o Jason Molina. Un disco que se nos escapó en su día, es de 2023, ha sonado Joker Lips. Pues vamos ahora con otro álbum debut, el del francés Ian Key. Francés, pero afincado, yo creo que en Barcelona, ha grabado su disco en Los Ángeles y se ha impregnado con ello pues, de esos sonidos como los de los Birds o los Easy Beats. Vamos a escuchar este Little Granadine. You got another man in between. He acting like a 17. Look in the past and find your way. Grenadine to the USA. But I don't believe in hell. I see your angel face. Pretty monkey is plain to see. You were meant for me, little grenadine. You're the best I ever had. I'm gonna be a brand new man until the very end. And I hope you're gonna see you were meant for me, little grenadine. Oh, little grenadine. Oh, little grenadine. In a world of country folk and the blues, it was a poetry and music that got me. Tunes about the Sundance Kid, how to give your heart away and how to keep it hidden. A letter to you from me on the sides of Chrome 60. When you up your heart and stop pretending that you could ever understand the here and now. It's just a few skips back along the tracks to streets of wonder when we were learning about the world by making tapes for girls. Vaya melodías estas de David Scott, el líder de una de las bandas más conocidas e importantes de Glasgow. Hablamos de The Pearl Fishers. Hacía ya 5 años que no publicaban nada y aquí tenemos ahora este magnífico disco titulado Making Tapes for Girls. Pues vamos a seguir ahora con más canciones, también recientemente publicadas. Una canción que a mí pues me ha parecido gustosa, de un artista poco conocido, al menos para mí, Nick Delves, desde Idaho. Es su segundo disco, la canción se titula Without Touching, y bueno, pues la verdad es que es la única que me ha llamado la atención de este disco. Es un tanto ahí soleada, de sunset pop californiano. A ver qué os parece. You bumbled, dark and lazy. I snap back like a slingshot and whimper out of earshot. She loves me. She loves me not. Nothing ever pleases like hunger that increases. Tied up in a love knot that tightens like a slip knot. She loves me. Estos se hacen llamar Vanilla, están afincados en Tacoma, cerca de Seattle. Su música, pues básicamente pop. Y les gusta también recrear sonidos de bandas sonoras ficticias de décadas pasadas. Algunos discos entretenidos tienen dedicado a ello. Ahora en esta moda digital, bueno, no solo digital, también de vinilos, la moda del single, pues estos llevan ya como 20 canciones publicadas en este mismo 2024, con distintos estilos, sonidos ochenteros, bandas sonoras, rock y también ese easy listening de mediados de los 50. Hemos elegido para escucharles este single titulado She Loves Me Not. Pues vamos a cerrar ya esta sesión, primera de esta temporada de Giroscopio Musical, con otro magnífico, entretenido disco de Mark Oliver bajo su proyecto Eels Time lleva por título, y si bien no pasará como su mejor trabajo en su extensísima discografía, sí que está en su línea de notabilidad con sus característicos altibajos, unas mejores canciones que otras. Nos vamos a despedir con una dulce sweet smile. Pues nada, que paséis una feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.